pero los que no creyeron en mí, acá les traje nuevamente la cumbia sureña. Pero así, quiero que bailen y que salten, porque la cumbia suena así. Y ahora sí, la cumbia sureña y la cobacha. Todo lo que hiciste que se te pusieron en contra y no podés creer. Todo lo que hiciste ser porque caíste bajo y no sabes qué hacer. Todo lo que hiciste ver se te pusieron en contra y no podés creer. Todo lo que hiciste hacer porque caíste bajo y no sabes qué hacer. ¡Cumbia! Algo lindo que se pueda disfrutar con humildad sin competencia ni que digan los demás. Tenemos que aprender que de la cumbia no se vive la manera de pensar sin la que nadie nos prohíbe. La cumbia es algo lindo que se pueda disfrutar con humildad sin competencia ni que digan los demás. Tenemos que aprender que de la cumbia no se vive la manera de pensar sin la que nadie nos prohíbe. Oh, es un sentimiento, la emoción que siento, que la pueda tocar. No dan aliento, sin rencor adentro, que nos hace avanzar. Oh, es un sentimiento, la emoción que siento, que la pueda tocar. Es que no dan aliento, sin rencor adentro, que nos hace avanzar. Se te pusieron en contra y no podés creer. Todo lo que hiciste ser porque caíste bajo y no sabes qué hacer. Todo lo que hiciste ver se te pusieron en contra y no podés creer. Todo lo que hiciste ser porque caíste bajo y no sabes qué hacer. ¡Cumbia! Es algo lindo que se pueda disfrutar con humildad sin competencia ni que digan los demás. Tenemos que aprender que de la cumbia no se vive la manera de pensar sin la que nadie nos prohíbe. La cumbia es algo lindo que se pueda disfrutar con humildad sin competencia ni que digan los demás. Tenemos que aprender que de la cumbia no se vive la manera de pensar sin la que nadie nos prohíbe. Oh, es un sentimiento, la emoción que siento, que la pueda tocar.